A la mujer nunca le demuestre que tú la amas y la quieres mucho. A la mujer nunca le demuestre que tú la amas y la quieres mucho. Porque se pone desobediente, porque se tira más con cabullo. Porque se pone desobediente, porque se tira más con cabullo. ¡Oye! Este consejo me dio un amigo, yo te lo doy si lo necesitas. Este consejo me dio un amigo, yo te lo doy si lo necesitas. El puño molido sirve para amar. Si no te amo.